Los precios al consumidor aumentaron un 2,28% en Tucumán en el mes de abril. La Dirección de Estadística de Tucumán publicó un nuevo informe del Índice de Precios al Consumidor de Tucumán, donde se muestra un achatamiento en la suba de precios en relación al incremento del 2,92% de marzo de 2020. Raúl García, director de Estadística de la provincia, explicó que los rubros que más han aumentado han sido alimentos, 3,45%, y recreación y cultura, con 3,16%. La medición se hace sobre un número muy variado de bienes y servicios. Estamos alrededor de 640 bienes y servicios que incluyen indumentaria, venta de autos, seguros, recreación, gastronomía, alimentos. Por supuesto, en el caso de Tucumán, el ítem con mayor ponderación es el de alimentos. Durante el aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia de COVID-19, la principal dificultad para medir el IPC estuvo dada por el cambio de modalidad de ventas en muchos negocios y en otros casos por el cierre de comercios. Al reemplazarse la venta presencial por el delivery o el takeaway, en el que la gente va y retira su compra, o las ventas por páginas web, los encuestadores debieron adaptarse y relevar a su vez telefónicamente, por email o vía páginas web. A nivel nacional, de acuerdo al informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina, INDEC, la variación de precios para abril fue del 1,5%, mientras que el organismo midió el IPC para el noroeste argentino en 2,60% respecto del mes anterior. Desde Tucumán informó para Farco Emanuel Gal, de FM Raco 88.9, nuestra onda en el cerro.